yo llegué al mediodía de trabajar y los vecinos me dijeron de que habían llegado con banderas, colectivo, bajaron gente, quisieron usurpar a la calle, un terreno que hay ahí, una manzana, en La Prida, entre Lynch y Rojas. Bueno, después había un montón de gente que ya se estaban armando, se trajeron palas, se trajeron machete, de todo, madera para armarse las casillas directamente. Y sí, había más o menos 60 personas. Después, cuando llegaron los colectivos, eran arriba de 100, casi 100 personas. Y bueno, los vecinos estaban esperando para ver qué se podía hacer. Y llamé al intendente, le mandé un mensaje con los videos, todo lo que estaba pasando. Le puse, por favor, se preocupe. Bueno, me llamó enseguida, me dijo que sí, que ya llamaba a la comisaría. Yo llamé al 911, llamé a la comisaría de acá, vinieron enseguida, pero eran pocos policías para tanta gente que había. Y bueno, y ahí después se pusieron a comer, se burlaba de la gente, le pedí los papeles, que supuestamente uno que hay ahí, que había, que era el que andaba por todos lados ahí, me dijo que se lo había firmado el intendente, el convenio, para quedarse con esto, para quedarme en la granja con el barrio, que son de Uribe Larrea, de la granja de Uribe Larrea. Bueno, cuando yo agarré, me dije, ¿puedo hablar con vos? Sí, me dice, nos fuimos más allá, y le digo, ¿me mostró los papeles? Sí, me dice. El único papel que me mostró, que me lo negó, fue donde tenía las cuatro calles y estaba dividido, así por el medio. Le dije, mostrámelo. No, me lo negó continuamente. Bueno, después se hizo distraído, se fue. Nunca me mostró donde el intendente le dio el comodato, nada. Con eso ya a mí me dijo todo. Yo le dije a los vecinos, ya está, hay que esperar a ver qué hacer. Después me llamó más tarde y me dijo que tenía que esperar hasta hoy a las 8 de la mañana. Porque iban a hacer a todos que presente documentación del terreno, que presenten documentos de ellos. Bueno, yo les dije así, comieron todos, hicieron una olla popular ahí, siempre con el machete, con el hacha en la mano, continuamente, eran agresivos. ¿Era intimidatorio? Era, sí, era burlarse de la gente, era como que nos quedamos. Y bueno, y ahí cuando yo les dije así, que terminaron, ya se pusieron nerviosos, bueno, fue todos contra todos, dijeron no se van a quedar acá. Yo misma le dije, y uno de ellos me dijo, bueno, yo agarro, dice, nos vamos sobre la calle Lynch, ustedes quédense con toda esta parte. Le digo, ¿me estás cargando? No se queda ninguno, es el barrio, esto pertenece al barrio, no van a usurpar otra vez lo que ya pasó. Y agarró, entonces se pusieron así nerviosos, bueno, se empezó la pelea, se tiraron con todos, con los machetes que le hacía, atacaban. Y esto ya fue más en horas de la tarde, pasando las 15 horas. Sí, esto fue más a la tarde. Se defendieron y ahí fue cuando la policía empezó a reprimir con balas de goma, con gases. Y bueno, es lo que pasó. Y después se terminaron yendo, había dos colectivos en la colectora esperándolo. Uno estaba sobre la calle Lynch y el otro es en la colectora. Se fueron y corrieron todos para donde estaban en el colectivo y se subieron. Se subieron y se fueron, pero para todos lados era mucha gente. Mucha gente. ¿Y cómo viste la actitud de los vecinos, justamente, que fueron quienes, de una u otra manera, tomaron cartas sobre el asunto y decidieron desalojar a los usurpadores? Es que acá en el barrio ya pasó y no hicieron nada. Los vecinos no pudieron hacer nada. Se cansaron. A mí me parece bien, porque la justicia no está parada. No. La justicia hoy en día está todo para atrás. Así que a mí me parece bien. Yo no lo tendría que decir, pero me parece bien. Hoy en día, a esta hora, el terreno se encuentra desocupado. Sí, está patrullado, está con la patrulla, está continuamente ahí y sí, están vigilando. Prometieron que no van a volver de acá del municipio, que no van a dejar que se meta nadie y van a ver solucionar el tema de ese predio, qué es lo que va a pasar. Bien. Eso te escucha justamente Liliana Jaime para poder responder alguna consulta que desees realizarle. Liliana, ¿cómo te va? Enzo te saluda, un gusto. A ver, Enzo, ahora sí te escucho. Liliana, ¿cómo estás? Enzo te saluda, un gusto. Bien, bien. Detallaste casi a la perfección todo lo ocurrido y demás. Te pregunto también, y en tu rol de presidente de la Sociedad de Fomento, si están evaluando generar algún tipo de reunión entre los vecinos, entre los miembros de la Sociedad de Fomento y demás, para ver cómo, no digo organizarse ante una situación de estas características, pero sí tener algún tipo de mecanismo ya más vecinal en torno a este tipo de situaciones, que ojalá que no se vuelvan a repetir, pero si se repitiesen, ya tener otro tipo de mecanismo institucional en el barrio, digo, ¿no? Sí, nosotros justamente el 22 a las 6 de la tarde tenemos la Asamblea General, pues ya cumplimos el mandato, acá de la Sociedad de Fomento, lo hacemos acá en la pileta municipal, y ahí vamos a hablar con todos los vecinos, porque ya estuvimos mandando WhatsApp por todos lados, y van a venir y ahí vamos a ver qué vamos a hacer entre todos. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que todas las juntas del barrio nos manejemos así, porque no vamos a permitir de nuevo que vengan a usurpar gente de afuera. ¿Vos crees que si vuelve a ocurrir algo parecido se van a repetir hechos de violencia si no actúa la justicia rápidamente? Sí, no sé si, porque no, si tan así, tan violento. Sí, pero, sí, te entiendo. Momento así de tensión. Sí. Sí, si lo vuelven a hacer va a volver a pasar lo mismo. Porque ya es como que se cansaron todos de lo que pasó con la cancha de los chicos de Libertad Unido, se las usurparon y nadie hizo nada. Eso ya les dio. El famoso fondo. El famoso fondo, sí. Hasta subí Congreso. Claro. Ojalá que algún día se solucione y los desalojen también, porque esto era cancha. Vos notás, porque sos del barrio de toda la vida, hoy puntualmente, el día después a lo ocurrido ayer, que hay más tranquilidad o que todavía hay los vecinos están con cierto temor todavía. Estuve levantada hasta la 1 de la mañana anoche recibiendo mensajes entre todos, la mayoría de, ya nos conocemos todos. No hay tranquilidad todavía. Todavía no hay tranquilidad. Porque incluso ayer por la noche, corregime, a mí me mandaban alguna que otra captura preguntándome, incluso algunos amigos, gente familiar y demás, con que había algún rumor sobre que estaban volviendo a la toma. ¿Esto fue así? ¿A vos también te llegó lo mismo? Sí, me llegó lo mismo, que había un colectivo en la colectora con mujeres y chicos. Y una chica, una vecina del barrio, me dijo que sí, que era verdad, y que agarraron por el puente, tipo como yendo así para el Buen Pastor, y para allá. Pero sí, estaban de vuelta. Pero cuando se usurparon acá, fueron solo hombres había. Mujeres ni chicos no había. Después a la noche, sí, eran como las 11 de la noche y estaban en la colectora. Ah, pues estuvieron en la colectora, pero no ingresaban al barrio, digamos. No ingresaron. Ah, o sea que la situación volvió a tener un momento de tensión en la noche. Sí, porque me mandaban mensajes de todos lados, a las otras chicas también. Sí, como que estuvieron atentos. Todavía una persona de acá del barrio salió en el auto a recorrer y no vio a nadie así que entró al barrio. ¿Vos notaste algún tipo de organización ayer? Por lo menos en las imágenes que nosotros pudimos reconstruir y lo que contaba nuestro compañero daba la sensación de que sí. Pero también, aparte de tu experiencia, sos una trabajadora social de muchos años, de referente barrial, ¿notaste que estaba todo muy organizado, que el lugar ya se conocía, que habían ya incluso pasado por la zona para ir a ese lugar puntual? ¿O crees que fue algo al voleo? No, ellos vinieron cuando yo le pedí que me mostraran el papel que supuestamente le había dado el intendente. Agarró y me mostró un papel donde estaban las 4 calles marcadas y estaba hecho así nomás, que no era un papel directamente legal. Nunca me quiso mostrar el que le dio el intendente. Ya con eso ya me dijo todo, yo le dije a la gente. Él me lo hubiese mostrado, bueno, lo sacamos la duda, vamos y averiguamos en el municipio qué fue lo que pasó.